Chichi, jaja. ¿Cómo es, mami? Talía, la reina. Tú sabes cómo es. Dile lo que tú sientes, mami. Yeah. Dile. Amor, que me desgarras, que me partes de miedo, que a veces te me escapas y de pronto no encuentro. Amor, de tantas dudas y remordimientos, que a veces me callo, que a veces me creo. Amor que es tan letal como una puñalada. Primero me hiere, después me desangra. Amor, esta locura que ha desesperado. Amor es no tenerte y no haberte olvidado. La reina. Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega. Amor es pedirte y gritarte que vuelvas, que estoy de bajada, mi alma está en quiebra. Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas. Amor es decirte, mi amor, que vuelvas por favor. ¿A qué condena y qué dolor? Oye, mi reina, te amo, pero tenemos que seguir. Perdona, mi amor, por el corazón que yo destruí. Pasamos por muchas cosas, que esto no es el fin. Tenemos que ayudarnos, lo juro, me entrego a ti, mami. Vuelven pa' acá, que te quiero besar. Vuelven pa' acá, que te quiero abrazar. Vuelven pa' acá, que te quiero amar. Perdóname, amor, por lo que yo he hecho, no te voy a soltar. Pero aquí te hablo, mai, de corazón. Y cada vez que escucho tu voz, le doy gracias a Dios. Porque te amo, te quiero, te amo, te anhelo. Quiero gritarle al cielo que por ti yo muero. Come on. Almas sentenciadas, no te preocupes, mami, y vamos a echar para adelante.